Bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Después de unos meses sin grabar absolutamente nada, vuelvo aquí a contaros mi experiencia con nuevos dispositivos. Sí, es así. Después de tanto tiempo queriendo tener un Apple Watch en mi posesión, al final puedo decir que tengo uno. Estoy seguro de los que me hayáis seguido por Twitter durante esta pasada semana, habréis estado un poco cansados de todo lo que he estado tuiteando sobre el tema. Y más que nada cuando es algo que ya es viejo, por decirlo de alguna manera. Sabemos todos que las cosas en internet van muy, muy rápido. Y una cosa como el Apple Watch, que ya, digamos, que se anunció hace ya meses, salió en los primeros países hace también meses y salió en España hace semanas, o sea, el tema ya es viejo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. A principios de julio me fui de vacaciones con Ana, con mi pareja, a Escocia, al norte de Gran Bretaña. Hemos estado ahí unos 10 días y bueno, aparte de que ha sido un viaje espectacular, o sea, una cosa inolvidable, tengo pendiente de publicar un post bastante larguito sobre el viaje. Pero bueno, el tema es que después de dar la vuelta por Escocia, este lunes pasado, el día 13 de julio, estábamos pasando el último día en Edimburgo. Y bueno, estábamos reventados. Después de estar 10 días dando vueltas por ahí, estábamos muy, muy cansados. El tiempo no acompañaba, con lluvias durante bastante rato. Por la mañana empezó a llover y tampoco es que estuviéramos muy, muy emocionados para ver la ciudad. Así que básicamente Ana me dijo, ¿por qué no vamos al Apple Store y así me dejas probar el Apple Watch en la muñeca que quiero sentir a ver cómo se lleva? Y yo, bueno, pues tú mismo, vamos para allá. Fuimos al Apple Store, había gente, pero estaba bastante vacía. Era un lunes, aquí sí que supongo que es bastante normal también. Y la idea era esa, ir allí, dejar que ya se probara el reloj y nada más. Antes de ir directamente al reloj, porque teníamos la duda si aún se tiene que reservar o cómo va el tema, pasamos para ver los iPhones. Y bueno, pues ella se volvió a mirar el iPhone 6, que es grande y que le gusta, pero luego vimos el iPhone 6 Plus y aún sigue, para mí sigue siendo una cosa horrenda e inmensa, sinceramente. Pero bueno, estuvimos ahí tocoteando y tal. Luego pasamos a ver los relojes y preguntamos si se podía probar. Y tranquilamente una chica muy, muy maja, la verdad es que la chica que nos atendió, para los estándares del Apple Store, aún así es mucho más simpático de lo que me he encontrado por ahí. La verdad es que estuve muy, muy sorprendido y muy agradecido. Y supongo que también parte de eso fue el resultado cuando salimos de la tienda. Empezamos ahí probándolo. Ella nos dijo, ¿sabéis algo del reloj, de cómo funciona y tal? Y yo le dije, bueno, yo sí más o menos, ya, pero ella no. O sea, quería básicamente que ella empezara y tuviera la experiencia completa, porque tampoco es que yo le haya contado mucho. Sí, cuando salió el anuncio y tal, pues le conté cuatro cosas, pero tampoco le interesa mucho el tema, así que quería que le explicaran las cosas como si no supiera nada. Y así fue, pues la chica empezó, primero nos pasamos por los relojes que están ahí de muestra, y la chica le explicó, pues mira, funciona más o menos como tu teléfono, pero tiene algunas diferencias y tal, que si la rueda está digital, que si el Force Touch, y tiene esto y tiene lo otro, y bueno. Y luego pasamos a probarlo. A ella le dejaron probar es el reloj que pedimos probar, el Sport Blanco, porque la verdad es que me gusta mucho, lo he visto en algunas otras chicas, en el sitio que trabajo y amigas y tal, y la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues se lo probó. Lo primero que dijo es, wow, se siente muy, o sea, como si no lo tuvieras ahí, es muy, no pesa nada, no es aparatoso, es delicado y, o sea, se pensaba que sería más un armatoste ahí pegado en la muñeca y no, estuve muy contenta. Claro, cuando estás ahí, lo primero que pasa es que te da mucha cosa empezar a tocarlo. Y dices, hostia, si me lo cargo, ves ahí la Apple Watch ahí con el pastón que vale. Y dices, ostras, ostras. Incluso cuando ellos te están poniendo, te lo ponen, porque normalmente ellos te ponen el reloj en la muñeca, te ponen la... te lo ponen en la banda que tú quieras y tal. Se ve que, o sea, estás ahí como un poco nervioso, porque tienes el reloj nuevo ahí, estás en la tienda, vale un pastizal, y dices, hostia, a ver, con cuidado hay que ir. Y el reloj que nos pusieron, que le pusieron en la muñeca a ella, estaba ejecutando una demo. Por lo tanto, pues nada, la chica iba explicando cosas, Ana pues iba mirando a ver cómo se sentía y tal, de vez en cuando le empezaban a vibrar la mano, o sea, se asustaba y tal. Y no, pero o sea, la sensación fue muy buena, ella estaba muy contenta y tal. Y luego me dijeron si lo quería probar yo otro, y probé el Apple Watch, el Standard Edition, con la correa, la milanesa esta tan guapa, que es la verdad, realmente cuando, desde el primer momento que vi, fue la correa que más me gustó, o sea, el diseño que más me gustó para mí, para mi estilo personal de como visto y tal, que tampoco es que me interese mucho la moda, pero bueno, ya que estamos, pues que sea algo que encaje contigo. Y probé esa, la verdad es que me sorprendió. Mirad, ahí está, aquí el relojito, avisándome que me tengo que levantar. Pues probé esa y la verdad es que me gustó, o sea, lo que es la correa en sí es muy guapa, o sea, el sistema de anclaje y todo, me encanta, pero solo de ponérmelo ya sentí que pesaba demasiado. O sea, tenemos que pensar que yo no llevo reloj desde que tenía 11 años, quizá. Hace ya muchos, muchos años que no llevo reloj. Y como mucho llevo una pulsera, pero son pulseras que no son de metal ni nada, o sea, no pesan. O sea, es como si no llevara nada en las muñecas de ciudad de muchos años. Entonces, ponerme el reloj con la pulsera milanese, pues, pesaba. Y lo noté inmediatamente, la verdad. Lo probé durante un par de minutos, pero dije, preferí probarme el Apple Watch, el Sport Edition, el negro, el que... también, digamos, es el más estándar así de que se vende más y que pega más con cualquier forma de estilo, digamos. Y nada, me lo probé y el cambio de peso es brutal. Quizá para alguien que está acostumbrado a llevar relojes de los tochos y tal, pues quizá no nota, pero para mí el cambio de peso fue bastante sustancial. Entonces, pues estábamos ahí disfrutando de los relojes, pim pam, dice, bueno, ¿qué hacemos? Y pues, la idea no era comprarlos. Pero hablando y hablando, pues yo dije, a ver, si a ella le gusta... Porque una cosa que tenía clara es que si yo me compraba el reloj, ella tenía que tener uno. Eso para mí estaba claro. Porque tener el reloj, una parte fundamental es que si es tu dispositivo más íntimo que Apple ha hecho hasta ahora, sí. Pero la parte importante es, digamos, la facilidad que te da para comunicarte con los demás. La chorradita está de las pulsaciones, de los dibujitos, de los taps, que son... estupideces miradas desde fuera, pero que son muy importantes una vez las empiezas a usar. Y esto yo como que lo presentía yo antes ya de comprar nada. Entonces ya desde el primer momento tuve claro que si yo tenía uno, sería porque ella también tenía uno. El año pasado, cuando se anunció, estuvimos hablando así, pues por Navidad nos regalamos tú uno y el otro, lo que sea. Pero bueno, ha pasado el tiempo y la cosa se queda ahí. ¿Por qué ha pasado el tiempo? Y muchos sabréis la respuesta ya, porque yo iba con un iPhone 4S aún. Mi teléfono, o sea, 4S lo compré hace años y seguía funcionando de maravilla. La batería ya estaba un poco que si le metías caña te costaba llegar al final de día, pero por lo demás estoy muy muy contento con el teléfono. No me compré ni el 5, ni el 5S, ni el 6, porque no quería una pantalla más grande. O sea, para mí, soy de los que dicen que la pantalla perfecta fue la del iPhone original y no quiero un tamaño más grande. Si quiero algo más grande, ya tengo un iPad o cojo un Mac. O sea, cuando estoy en la calle, estoy en la calle y quiero usar un teléfono que me quepa en el bolsillo. Y lo probé antes. O sea, muchos ya me habéis escuchado por Twitter rajar del tema y he recibido respuestas de que desde hasta que si eres un pijo que lleva pantalones apretados a lo mariconazo... Y la verdad es que no, la verdad es que no. No tengo nada en contra de esos pantalones. Tengo alguno que es muy apretado, pero no voy así, no tiene nada que ver. El teléfono es grande, colega, el teléfono es grande. Y he aguantado hasta ahora. Y sabía que si cambiaba era el momento y no era porque yo quisiera, sino porque de una forma Apple me obligó con el Apple Watch a hacerlo. Y no es malo, entiendo su postura, entiendo que el mercado es estúpido y quiere cosas grandes, me parece pues estupendo y normal, somos humanos, pero yo soy de los tontos que aún quería una pantalla pequeña y el 4S para mí era un teléfono espectacular. Pero estábamos ahí, ya habíamos 5 minutos antes visto el iPhone 6 y digo, es que nena, quiero probarlo, quiero tener esto, quiero hacerlo. Y así que le dije a la chica, creo que me voy a tener que coger el iPhone. Y la chica se sorprendió, o sea, dijo, hostia, ¿en serio lo vais a hacer? Y le dije, sí, o sea, le pregunté solo por decir, a ver si no me he enterado del tema y hay una posibilidad de que compre ahora el 6 y cuando anuncien de aquí un mes o dos meses el 6S o lo que sea el nuevo teléfono de Apple, a ver si hay alguna posibilidad de que haya un intercambio, de que lo rebajen el precio si les doy el viejo o alguna cosa así. Obviamente me dijo que no, que Apple no hacía eso, obviamente. Pero le dije, da igual. Fuimos a la zona del teléfono y le dije, primero de todo me gustaría que me dijeras cuándo me va a costar todo. O sea, dos relojes, uno del pequeño, la versión pequeña para mi novia, uno de la versión grande para mí, el Sport Watch blanco y el Sport Watch negro, y el iPhone 6, cuánto me costaría. Y me dijo, cuando me lo dijo me quedé sorprendido, porque me dijo £1,000 y yo lo encontré súper barato. O sea, y aún sigo pensándolo, y pensar que me fui de un App Store gastándome £1,000 con dos relojes y un teléfono nuevo, aún me sorprende. Pensar que cuando me compré el 4S fueron navidades, me parece que, no sé si había empezado a trabajar en mi primer trabajo hace poco o algo así, bueno, pues tenía los ahorros y tal, se me fue la pinza por navidades y dije, pues me compro un teléfono nuevo y me compro un iPad. Y fue cuando me gasté más de £1,000 en un 4S y en un iPad 2. Pensar que me fui de esa tienda con un teléfono nuevo y con dos relojes, o sea, para mí £1,000 me parecen, está claro que es el cambio, que es la moneda y todo el percal este, pero o sea, la sensación que tuve yo al salir de ahí fue, me ha salido bien de precio. Y para salir con esta sensación de un Apple Store es un decir, bueno, pues no me saben absolutamente nada mal haber hecho el gasto en ningún momento. Así que nada, estuvimos ahí y me dijo esto, le dije, sí, pues vamos a por ello. Me cogí el de 16 GB, o sea, no necesito más. La verdad es que lo dudé, porque siempre he dicho que no necesito más de 16 GB y sigo pensándolo, pero después de estar, lógicamente, 10 días de viaje usando mi teléfono como cámara de vídeo y cámara de fotografías, al final el espacio iba muy, muy justo. Tuve que empezar a borrar apps, tuve que vaciar como pude las cachés de aplicaciones estúpidas como Twitter, Facebook y otras que no entiendo por qué, sinceramente, es algo tan estúpido. No entienden que las fotos o los avatares de gente que hace dos meses que no veo, no me importan, que borres la caché. Eso aún no entiendo. Llevan años así con estas tonterías y parece vergonzoso. De acuerdo que el sistema no te da ningún poder para manejar eso desde la pantalla de configuración, de la pantalla de uso de memoria, pero es vergonzoso que aplicaciones como estas no tengan un maldito botón de borrar caché, o que automáticamente, como una persona normal lo hace, borran la caché cada de archivos antiguos de hace 7 días o cualquier chorrada así. Pero es muy penoso que vayas a las settings de tu móvil y veas casi 700 megas en Twitter, 700 megas en Facebook. Aún no entiendo yo, pero bueno. Volviendo al tema, dudaba de esto, pero dije, no, a ver, porque esto para el viaje, vale, voy a necesitar más. Y seguro que cuando vaya siguiente viaje, que ya está planeado para después de verano, voy a tener que, pues, o comprarme una cámara digital pequeña, o no sé. Ana no tuvo ningún problema, porque a la que pillábamos wifi por la noche en el hotel o así, automáticamente ya se subía todo a iCloud Photo Library, las que estaban en el local se borraban y fuimos ahí manejándolo como pudimos. Pero sí que tuve la duda durante un segundo si debía comprar el de 32 o no. Pero no, No lo compré, me compré el 16. De hecho, ahora no estoy seguro si es 32 o 64. Imaginaos lo poco que importa la capacidad de los móviles. Bueno, es igual. Me compré el 16, el Space Gray, que se llama. Básicamente porque un iPhone tiene que ser negro. Y ya está. No tiene más razón. Nunca he tenido un iPhone blanco. Un iPhone tiene que ser negro. Y como me compré el reloj negro, pues la decisión estaba clara. De la misma forma, mis iPads siempre han sido blancos. O sea, son cosas que funcionan así. No tiene mucho más sentido que eso. Pero bueno, así salimos. Luego nos pasamos al piso de arriba. La tienda es grande, es muy, la verdad es que es bonita y tal. Nos fuimos al piso de arriba. La chica ya, bueno, nos dijo, pues ahora podéis aquí hacer aquí el setup. La chica muy maja también, porque, claro, lógicamente yo tenía la tarjeta de GeekGuff, el operador móvil que tenemos aquí en Londres, con una micro SIM para el 4S. Y claro, yo necesitaba la mini SIM para el iPhone 6. Y le dije, no la cortáis vosotros aquí. Y me dijo, no. Y yo, vale. Y le digo, bueno, pues cuando llegue a casa, pues ya. Me dijo, nosotros te podemos meter una SIM de prueba aquí para activarte el teléfono con los servidores de Apple y que lo puedas usar ahí por Wi-Fi y tal. Y que de paso puedes ya configurar tu reloj y que te lo lleves todo aquí ya puesto. Pero no hacemos eso. Tienes que pedir a GeekGuff una tarjeta especial, una mini SIM, una nano SIM, o como se llamen, para el nuevo teléfono. Yo, vale, pues ya cuando llegue a Londres ya lo haré sin ningún problema. La chica, mientras yo estaba decidiendo si qué iPhone coger, qué color coger, y me lo estaba mirando bien, pues ella ya con su iPad se buscó GeekGuff, se buscó la página, el formulario y todo para pedirme una SIM y que cuando llegara a casa ya la tuviera. Y efectivamente, yo le dije, o sea, no hace falta, no sé qué. Y la chica insistiendo, sí, no te preocupes, pam, aquí lo tienes, pam. Pues nada, puse el nombre, la dirección y ya está. Y sí, cuando llegué aquí a casa, un día más tarde ya tenía la tarjeta, o sea, todo estupendo. Pues bueno, a partir de eso, pues solté tarjeta, pam, pam, gastarte 1000 pavitos. Y me dijo, bueno, pues ahora podéis ir arriba, que haremos el setup. Y así saldréis de aquí la tienda con todo montado. Cosa estupenda, porque con la que estaba cayendo fuera, sin ganas de ir a ningún sitio, pues qué más perfección que quedarte en la Play Store desembolsando tus nuevos dispositivos y disfrutándolos. Así que nos fuimos para arriba, la chica, bueno, se despidió de nosotros, nos introdujo a un joven que sí, la que nos ayudaría con el setup, un chaval muy majo. Fue muy gracioso porque cuando vio mi 4S dijo, ostras, ¿dónde vas con eso? No sé, o sea, muy graciosete el colega. Y nada, estuvimos hablando cuando vio que tenía Overcast en la home screen. Me dijo, ostras, escucha, usas Overcast. Y yo, sí. Me dijo, ¿sigues a Marco? Y yo, claro que sigo a Marco, no sé qué. Y estuvimos hablando de podcast, de Twitter, de esto, de gente de Marco, de Siracusa, toda esta gente del mundillo. Y fue muy divertido, la verdad. Estuvimos como intercambiando, o sea, sí que eres desarrollador, no sé qué, alguna aplicación que conozca y tal. Y muy majo el chaval. Básicamente empezamos por mi teléfono, que sé cómo se tenía que activar y todo el rollo. Y bueno, lo primero que pasó fue que el teléfono por sí llevaba iOS 8.3, pero como había actualizado la 8.4 para lo de Apple Music justo la semana anterior, pues el backup de iCloud no era compatible con la versión del teléfono. Entonces tuvimos que iniciarlo de forma, o sea, siguiente, de forma cutre, para forzar una actualización del sistema y luego resetearlo desde cero para hacer el proceso correctamente y restaurarlo de iCloud. Mientras yo hacía eso, él estaba con mi novia, pues ayudándolo con él a encender el reloj, a emparejarlo, configurarlo. Y la verdad es que, o sea, lo que me sorprendió mucho, que no había visto. Y cuando mi novia me dijo, ¿qué tengo que hacer ahora? Y yo dije, pues no sé. Y es el tema del emparejamiento, como el reloj genera como una nube de puntos que es, o sea, viene a ser un QR code que analiza el teléfono luego para emparejarlo, pero no es simplemente un QR code, es como algo y como una nube de puntos que se va moviendo y tal. Es muy divertido, la verdad. Una vez estaba esto hecho, pues yo estaba con mi teléfono y íbamos comentando que si aplicaciones de podcast, y él nos iba comentando, ostras, pues mira, tengo esta aplicación que con el teléfono, cuando le dijo a Ana, sí, mira, yo tengo esta aplicación que se llama Delivers, que te tienes aquí todas las cosas que has comprado en Amazon y tal, y te dicen el día que te va a llegar. Bueno, se le abrieron los ojos a la muchacha, que me extraña que aún no me haya dicho que compremos la de Mac, la de iPhone y todo, o sea, porque es muy fan de comprar por internet, así que estoy seguro que le gustaría tener esta aplicación. Y en la tienda, pues nada, nada más. Estuvimos configurarlo. La verdad es que fue la primera vez que he comprado en la App Store y que he hecho la configuración ahí y todo. O sea, es la primera vez que lo he hecho todo ahí y he salido con algo operativo. Antes siempre todo lo que he comprado anteriormente siempre ha sido online, que me ha llegado a casa y todo pero bien. Pero la verdad es que es una experiencia que cambia. Y gracioso fue también porque a la muchacha le estuvimos comentando, bueno, el tema de que Ana pues tiene el MacBook, que después de haberle caído agua un par de veces, cayéndose 2 metros al suelo, tiene su MacBook blanquito, que está hecho polvo ya el pobre, pero aún sobrevivía. Pero hace unos días pues empezó a irse a la cabeza, como si fuera un cortocircuito en las teclas o algo así, porque todo el input se le iba a la olla. Y bueno, lo he conseguido salvar desactivando cosas y enchufándole un teclado y un ratón externo. Parece que va tirando como puede, pero bueno. Y el problema es que ella fue a la Apple Store, intentó pedir hora online y no se puede. Y fue a la Apple Store de aquí, de Londres, y le dijeron que no daban horas y que si querías horas, que vinieras a las... por la mañana, antes de las 9 o las 8, no sé qué hora abren, y que hicieras cola. Y las 20 primeras personas, pues, recibían atención. Y bueno, me quedé flipado. Y se lo dije a la muchacha esta de la Apple Store de aquí, de Edimburgo, y me dice, hostia, pues no tenía ni idea, o sea... las horas se siguen pidiendo y ningún problema, quiero decir, quizás al final decidimos que era aquí en Londres, que deben tener tanta demanda y tanta gente que no dan abasto y no tienen forma de reservar, cosa que no acabo de entender, pero bueno, da igual. Pues no creo que haya nada más que decir de la Apple Store, solo quedaría dar mis primeras impresiones después de una semana de uso del reloj y del nuevo teléfono. Empezaremos por baterías, hablemos de las baterías. Eso que tanto se ha dicho de que no, que la batería del reloj era esto de que lo tuvieras que cargar y todo el rollo. Sinceramente, la batería del reloj aguanta mucho más de lo que me pensaba. O sea, yo, por lo que lo he estado probando, llego a casa y me voy a dormir. O sea, desde la mañana que lo cojo hasta que me voy a dormir por la noche, y el reloj está a un 50 y algo por ciento de batería. Lógicamente, ya implica que lo tienes que cargar por la noche y tal, pero lo que he estado probando, cosa que escuché en algún podcast, no recuerdo cuál, es que dormir con él, porque lo que quiero que me interesa es lo de despertarme, y si sale alguna opción, que la verdad es que sería un puntazo, de algún control del sueño, porque siempre es una cosa que he querido tener y que me interesa bastante, pues ya dormir con él y que te despierte el reloj, de forma que solo te vibra a ti y no tienes que despertar a nadie más. Y la idea es esta, la idea que estoy llevando, que por ahora funciona, es dormir con él y cuando me levanto me lo quito y lo pongo a cargar, y con esa horita escasa ya sube la batería a saco y eso ya me dura todo el día para volver a repetir el proceso. Por ahora la cosa funciona. Imagino que a la larga la batería se va a ir degradando y ya vamos a tener que cambiar de frente táctica, pero por ahora funciona. Así que vamos a ver qué pasa. El iPhone 6. La batería del iPhone 6, ahora mismo, hoy por hoy, lo mismo digo. O sea, se va a deteriorar y se va a volver caca como cualquier dispositivo, pero hoy por hoy estoy flipando. O sea, me dura más de 2 días la batería. O sea, yo nunca había vivido así. Más de 2 días, yo llego por la noche y no lo cargo. Lo cargo el segundo día ya porque digo, a ver, si pasa algo no quiero ir con la batería a casa, pero 2 días sin cargarlo. O sea, es una pasada. Luego, el teléfono. Vamos a empezar el teléfono y así ya lo descartamos rápido. Se ve muy bien, la pantalla, wow, sobre todo cuando empiezas a usarlo, impresiona, o sí, qué grande, mira que todo se ve, las fotos, flipa las fotos aquí, pantalla completa, hostia, sí, el vídeo, mira el juego este, que bien se ve, y todo se ve muy espectacular, todo muy bonito, bueno, comparado con el 4S, lógicamente va más rápido, se nota, pero es muy grande, lo sigo pensando, ¿eh? Llevo una semana con él y no estoy acostumbrado y sinceramente dudo que lo esté. O sea, lógicamente, objetivamente, llego a entender la ventaja de tener una pantalla grande. Eso no voy a discutirlo. Pero de comodidad menos que la otra. O sea, menos que una pantalla más pequeña. Eso lo tengo clarísimo. No llegas a la mitad del teléfono. O sea, ríete de lo que quieras y es un tema muy viejo. Pero a mí me da... O sea, me da... No sé por qué Apple lo ha hecho, sinceramente. O sea, que la gente lo quiera, vale, pero danos otras alternativas. Y no me refiero a dejar teléfonos viejos. No, me refiero a que saques algo nuevo, pero con una pantalla pequeña. Que es lo que esperaba que hicieran ahora, los próximos meses, pero ya veremos. Pero sí, echo de menos mi 4S, pero vamos, una pasada. Llevo el teléfono, la chaqueta, me cabría en el pantalón, pero no me siento cómodo tener este armatoste allí, por lo tanto lo llevo en la chaqueta casi todo el día. Y lógicamente, teniendo el reloj, lo uso mucho menos. Por lo tanto, ha sido una compra, como lo he comprado a la vez, pues la experiencia inicial es un poco diferente. Pero sigo pensando que si el 4S hubiera sido compatible con el reloj, no hubiera actualizado. Eso lo tengo claro. Y por lo demás, no hay mucho más que contarlo sobre el teléfono. O sea, actualizándome tan tarde, me siento que no tengo necesidad de fliparme con todo. Que simplemente es, lo tengo. Tengo esto nuevo. Lo voy a disfrutar. Acepto los cambios que tengo que hacer por las ventajas que me aporta. Y no hay nada. Y me siento bien por no tener que... Oh, es que tengo esto nuevo y tengo que... No sé, que forzarme a que me guste para defender a Apple o para cualquier chorrada que la gente pueda decir. Como es algo que ya se ha hablado, se ha discutido, que si el Bandgate, que si el Watch no sirve para nada, como todo ya se ha discutido, ya no tengo esa necesidad de salir a defender a nadie y simplemente lo disfruto. Y la verdad es que es una sensación distinta de todas las demás veces que he comprado algo así y se agradece, la verdad. Y bueno, el Watch. Pues el Watch, esta semana me han preguntado, hoy, ¿qué hace? ¿Y qué sí? ¿Y para qué sirve? Y siempre he dado la misma respuesta. ¿Qué hace? Nada. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Por qué te lo compras? Porque es una pasada. Y no es solo una pasada en el sentido de fanboy. Y no es que no haga nada. Porque la gente lo que te dice, ¿y qué hace que no haga el teléfono? ¿Y qué hace tu teléfono, colega, que no haga tu ordenador? Pues es lo mismo. No es la necesidad que tienes de tenerlo, sino es que una vez lo tienes, las mejoras que te aporta en tu día a día. O sea, siempre lo he pensado. Cuando te compras un aparato de estos, no tienes que vivir por el aparato. El aparato tiene que vivir para ti. Y esto es, para mí, está claramente que es lo que hace el Apple Watch. Lo tengo en la muñeca y no tengo que estar buscando funciones para que haga. No tengo que estar pensando, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Simplemente las que hace ahora y las que va a hacer con WatchOS 2 son mucho más de las que necesitas, porque no hay necesidad de ello. Pero, por ejemplo, con lo que hace ahora, solo salir de la tienda, cuando salí de la tienda, que no tenía ni 3G, pero tenía el móvil conectado con Bluetooth al reloj, solo con lo que podía hacer en esos momentos ya era decir, vale. O sea, te dabas cuenta que dices, vale, colega, esto es un cambio. Lógicamente te vas a tener que acostumbrar, pero es un cambio que bueno, que se va a incluir en tu vida y vas a continuar viviendo con ello, pero es un cambio y es una mejora. Controlar desde Overcast los podcasts, la lista que estoy escuchando, porque nunca, la forma que yo escucho los podcasts me va de lujo, porque nunca pues pongo una lista, porque nunca me he matado a hacer listas de eso. Simplemente cuando se acaba uno, pues lo que me apetezca, voy a buscarlo y ya está. Y poder hacer desde esto del reloj en 5 segundos, pam, pam, pam, lo tienes. Poder pasarte los anuncios, poder controlar el audio. Que dices, esto lo podías hacer con los auriculares. Totalmente cierto. Y seguramente lo voy a continuar haciendo con los auriculares. Pero durante esta semana he estado usando otros que no podía hacerlo y me he ido de lujo. Recibir los mensajes y poder contestar los mensajes desde el reloj. Chapo. Recibir las notificaciones y directamente poder ignorarlas. Chapo. ¿Qué más? O sea, lo que no he probado aún es lo de todo el tema del deporte. He estado descansando esta semana porque estaba realmente hecho polvo. Pero la semana que viene tengo pensado continuar con la rutina de siempre. Y la verdad es que tengo ganas de probarlo. ¿Qué otra cosa? La música, vale, o sea, para mí, o sea, el tema de poder controlar ya tu reloj y quitarte, digamos, entre comillas, quitarte el trabajo de recibir notificaciones que no, ya no tiene, que puedes descartar inmediatamente, que lo puedes hacer con ello, es espectacular. Y sobre todo, lo repito ya lo que he dicho al principio, el tema de la comunicación con los tabs, con los dibujitos y sobre todo con enviar los latidos del corazón, que la gente puede creer que es súper creepy, lo que queráis. Pero para mí y para mi pareja, la verdad es que mola mucho, sinceramente. Y ya está. Y es una cosa que dices, wow. Y cuando tú estás súper rayado, ofuscado con el trabajo, lo que sea, y de repente ves, notas en la muñeca el latido del corazón, y dices, ¿qué pasa? Y lo ves y es una sensación que dices, vale la pena, sinceramente. El tema de la vibración, de los toquecitos que te da el reloj, es súper curioso. Y el tema del Force Touch es súper curioso. O sea, es algo difícil de explicar y al fin y al cabo es solo apretar la pantalla, pero la sensación la tienes que probar, no sé. Es raro, muy raro. Y la verdad es que no hay mucho más que explicar, sinceramente. Quería hacer esto, este episodio, para sacarme esto, para contaros las actualizaciones, mis sensaciones con el nuevo zapatófono y con el reloj. Y como digo, al no ser novedad no tengo mucha necesidad de explicar mucho más. Seguramente si escucháis, yo que sé, por ejemplo, el Daily de Milcar, ya estaréis hasta los huevos del reloj. Han salido muchas noticias, muchas opiniones, y así que no tengo necesidad de ir explicando, defendiendo. A mí me gusta lo que es, me gusta lo que hace y me gusta lo que aporta ahora mismo a mi vida. Y eso es lo que al fin y al cabo pagas por tener. Así que nada más, espero que os haya resultado un poco interesante y un saludo y hasta pronto.